fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa La Esencia, el único programa de rock y metal que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Ahora sí, estamos con la voz con todo el poder, no como la semana pasada que estaba un poquito enfermo, me disculpan, esa por favor, los seguidores de La Esencia. Ahora sí, vamos con todas las ganas a comenzar esta nueva etapa del año 2023 y la vamos a comenzar con todo el poder del rock. Para la gente que sigue La Esencia y aquellas personas que se están reintegrando a este programa, déjenme decirles que se trata de mostrar al público las fechas, nacimientos, muertes, lanzamientos de discos, discos de oro y así un sinfín de fechas y cosas que pasan durante la semana relacionado con el mundo del rock. Esta semana hemos decidido mostrarles nada más y nada menos que solamente lanzamientos y grabaciones. Esta semana no va a haber nacimientos ni muertes. Así que los cumpleañeros se van a quedar con las ganas y también la gente que falleció no va a ser nombrada. Repito, solamente lanzamientos de discos y grabaciones de discos esta semana. Y también para la gente que se está reintegrando y para los fanáticos del programa, que ya lo saben, siempre comenzamos con Elvis Presley por este lado del mundo y también comenzamos con The Beatles por el lado de Europa, uno de cada lado del océano, para que así no haya ninguna controversia, solamente los mejores, pues aquellos que comenzaron este movimiento del rock and roll, o por lo menos los más conocidos, porque sabemos que el rock and roll se inicia por allá por los años 50, incluso por los años 40, pero eso ya es otra historia. Y para muestra, un botón. La semana pasada comenzamos con el rey Elvis Presley, ¿lo recuerdan? Pues bien, esta semana lo iniciamos con los cuatro de Liverpool, The Beatles. Así que, como decía un amigo mío, apaga la luz, corre los muebles de la sala, trae tu bebida favorita y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. La historia del rock en La Esencia. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know. but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Muy bien, comenzamos con este primer lanzamiento de la semana con The Beatles, los cuatro de Liverpool. Escuchamos la canción Strawberry Fields Forever, algo así como Campos de Fresa por Siempre. Una canción de esta banda The Beatles compuesta por John Lennon, pero lógicamente atribuida también a su compañero Paul McCartney. La canción está inspirada en los recuerdos de la niñez de John Lennon cuando jugaba en el jardín de un hogar infantil del ejército de salvación llamado Strawberry Field, situado cerca de donde él había crecido en Liverpool. Esta canción se lanzó como single un 13 de febrero de 1967 en los Estados Unidos y el 17 de febrero de ese mismo año, 1967, en Inglaterra. Por eso están aquí. Esta canción fue lanzada entonces una semana como esta, pero del año 67. Y comenzamos entonces a recorrer la semana, a ver qué lanzamientos y grabaciones de discos famosos de rock hechos durante esta semana. El 13 de febrero de 1970, la banda Black Sabbath publica su álbum homónimo, Black Sabbath. De este disco tomamos la canción N.I.B. La letra está en primera persona desde el punto de vista de Lucifer. El compositor Geezer Butler ha dicho que la canción era sobre el diablo enamorándose y cambiando totalmente, convirtiéndose en una buena persona. Es más o menos lo que nos cuenta la historia de esta canción N.I.B. Nativity in Black, que aparece en el disco Black Sabbath de Black Sabbath, lanzada el 13 de febrero de 1970. Le sigue a Black Sabbath un famoso guitarrista llamado Peter Frampton. El 13 de febrero de 1976 se publica el álbum Frampton Comes Alive en el Reino Unido, disco que ya había sido lanzado en los Estados Unidos en enero de ese mismo año. Frampton Comes Alive es el primer disco en vivo de este músico guitarrista inglés Peter Frampton, considerado como uno de los mejores álbumes de la década. El álbum debutó en el puesto número 191 en la lista de Billboard hasta que llegó a ser número 1 por 10 semanas. ¿Qué les parece? Fue el álbum más vendido de ese año 1976 en los Estados Unidos. Y una de las canciones más famosas de este disco, repito, Frampton Comes Alive, es Baby Show Me The Way, Baby Muéstrame El Camino, que es la que vamos a escuchar hoy. Pero recuerda que antes estará Black Sabbath con N.I.B. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Yeah. Esto sí es música. Oh, mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. There's ringing in my ears. I know one to relate to, save the sea. Who can I believe in? I'm kneading on the floor. There has to be a force. Who do I call? The stars are about to shine, but all I believe on a love. Over to show me the way. Every day I want to show me the way. When I can see no reason, you're living on your nerves. When someone drops a cup and I I'm swimming in a circle. I feel I'm going down. There has to be a force to play it. Seguimos recorriendo la historia del rock de esta semana. Llegamos al día 14. ¿Qué pasó un 14 de febrero? Aparte de ser el Día de los Enamorados y la Amistad. Felicitaciones a todos aquellos enamorados y amigos que tengo regados por aquí, por el mundo. Muchas gracias por tenerme en cuenta. 14 de febrero, 1974, la banda Queen lanza el single Liar. Liar es una canción de esta banda escrita por Freddie Mercury en 1970 y su título original era Lover, amante. Oigan esto, Lover, así se llamaba originalmente esta canción y luego la cambiaron por Liar, mentiroso. Esta canción aparece en el álbum debut de la banda Queen, pero fue publicada como single el 14 de febrero de 1974. Le sigue a Queen una banda llamada Europe, Europa. ¿Por qué? Porque el 14 de febrero, pero de 1986, ellos lanzan el single The Final Countdown, una canción de este grupo sueco, lanzado pues el mismo día que Queen lanzó Liar, pero de diferentes años. Fue el primer single del álbum The Final Countdown y la canción ocupó la primera posición en las listas de popularidad en 25 países. Imagínense ustedes, 25 países con el puesto número 1 con esta canción de Final Countdown de Europe. Les paso una curiosidad de esta canción. En 1999 se lanzó un remix de esta canción llamada The Final Countdown 2000. Pues bien, el lanzamiento de este single causó cierta controversia, ya que en la primera emisión, debido a un error de impresión, no apareció la letra O de la palabra countdown, quedando en inglés countdown. Y count es usado para referirse de forma vulgar a los genitales femeninos. ¿No lo sabías? Solamente estas historias las conoces por aquí, por la esencia. Resumimos entonces, Liar, The Queen y The Final Countdown de Europe, lanzados ambas canciones un 14 de febrero. Los dejo entonces con estas dos canciones por aquí, por la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. till your dying day. Alleluia. I'm gonna keep you till your dying day. Alleluia. I'm gonna kneel down by your side and pray. Alleluia. And pray. Alleluia. And pray. Alleluia. And pray. Alleluia. Wow. Alleluia. Wow. Alleluia. All day long. Yeah. All day long. All day long. All day long. Yeah. All day long. Las estrellas de los 80 en la esencia. Thank you. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Seguimos avanzando, ya vamos por el día 15. Oigan esto, fanáticos del hard rock. 15 de febrero, pero de 1974, la banda Deep Purple lanza el disco Burn, que en español sería algo de quemar, arder. Es el octavo álbum de estudio de esta banda británica Deep Purple, grabado en Montreux, Suiza, en noviembre de 1973. Y es el primer álbum de la banda con el vocalista Dave Coverdale y con el bajista y vocalista también Glenn Hughes, en sustitución de Ian Gillan y Roger Glover, quienes habían abandonado esta banda. Burn, entonces, el octavo disco de Deep Purple, aparecía el 15 de febrero de 1974. De allí tomamos la canción que le da nombre al disco, Burn. Quemar es la canción que vas a oír por la esencia. También el 15 de febrero, pero del año 2002, Ozzy Osbourne grababa el disco Live at Budokan, que fue grabado en la sala Nippon Budokan Hall. Repito, el 15 de febrero del año 2002. Esto es en la ciudad de Tokio, Japón. Esta grabación fue lanzada en CD y en DVD. Una curiosidad de este concierto es que el DVD incluye la canción Suicide Solution y un solo de guitarra de Zakk Wylde con una duración de más de 13 minutos. Esta pista se eliminó de la versión del CD debido, por supuesto, a limitaciones de tiempo. Pero de aquí tomamos la canción No More Tears. Entonces, resumimos. Deep Purple con Burn va a sonar primero y luego Ozzy Osbourne con No More Tears, grabado en vivo en el Budokan de Tokio, Japón. Te recuerdo que estás en la esencia, porque aquí en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Esta es inmortal. You know we all know. grandes ídolos del rock están aquí, en La Esencia. Yeah.

en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Sean todas y todos bienvenidos a esta sección para los amantes del rock de nuestro continente, que yo sé que son muchos. Atención, Bolivia. Hoy nos llega desde allá la banda Indignación. Indignación nació a mediados del año 2009 en La Paz, en Bolivia, por medio de iniciativas de Artemisa, Bicho y Jeffer. Su primera grabación surgió en febrero del año 2015. En enero del año 2021 sale a la luz el segundo LP titulado Amoita Lakaru, denotando una evolución tanto en lo musical como en lo ideológico. En plena pandemia por el COVID-19, musicalmente Indignación empezó tocando hardcore, influenciados por bandas como Gator, Hair Crisis, Corem, Purified in Blood, hasta Sepultura y Napalm Death. Si bien los componentes de la banda tienen influencias desde el death metal old school, el grindcore, el thrash, el black y hasta estilos más actuales como el deathcore, el slam, el aliencore, entre otros, la banda prefiere definirse simplemente como una banda de death metal. Atención entonces, ellos son desde La Paz, Bolivia, Indignación, y nos traen la canción Basura Humana. Esto es La Esencia. Rock en el idioma de Cervantes. Bolivia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Para los amantes del metal extremo, les recomiendo que oigan lo siguiente, día 16. Dos bandas realmente extremas hacen de las suyas este día. 16 de febrero de 1990 aparece el disco Spiritual Healing, algo así como La Liberación Espiritual, el primero de los álbumes de la banda Dead en mostrar las letras del señor Schuldiner, lamentablemente hoy fallecido. Hablamos de la banda Dead. El contenido musical es obviamente más melódico. De este disco Spiritual Healing vamos a escuchar la canción Altering the Future, algo así como Alterando el Futuro. Es lo que nos dice la banda Dead de este disco brutal. Y también el 16 de febrero, pero del año 2000, la banda Cannibal Corpse grababa un concierto en los Estados Unidos, en el Teatro Emerson de Indianapolis, Indiana, y el Teatro The Rave en Milwaukee, Wisconsin. Bueno, estas grabaciones se hicieron el 16 de febrero del año 2000 y de allí se lanzó el disco Live Cannibalism, algo así como canibalismo en vivo. Y de allí tomamos la canción que abre este brutal disco, Staring Through the Eyes of the Dead, algo así como mirando a través de los ojos del muerto, la canción que abre este brutal disco en vivo de Cannibal Corpse. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en la web, ahora a nivel internacional. La Esencia. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Thank you. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Oh, Y luego de oír a esas dos increíbles bandas de metal extremo, ahora alivianamos un poquito la cosa, nos pusimos un poquito más lentos. ¿Y por qué? Porque el grupo Eagles, las Águilas, lanzaban el 17 de febrero de 1976 su disco Their Greatest Hits, un disco que comprendía sus mejores canciones entre los años 1971 y 1975. Eagles tiene muchísimos discos famosos y lanzaron pues este disco el 17 de febrero de 1975. Consta de 9 sencillos lanzados por la banda y que se convirtieron en bestsellers. También tienen la canción Desperado, que nunca había sido lanzada como un sencillo. Vamos a escuchar otra más conocida por todos, Take It Easy, Tómalo con Calma. Es la canción que tomamos de este disco de la banda Eagles, Por la Esencia. También un 17 de febrero, pero de 1987, la banda de heavy metal y power metal también, Manowar, grababa el disco Fighting the World, algo así como Golpeando al Mundo. Es el quinto álbum de esta banda norteamericana, con una duración de 35 minutos y que fue grabada, repito, el 17 de febrero de 1987 y se presenta como uno de los discos más comerciales de este grupo. Igual vendió cantidad de discos increíbles, sobre todo en los Estados Unidos. Eric Adams en la voz, Ross DeVos en la guitarra y el teclado, Joey DeMaio en el bajo y Scott Columbus en la batería. Tremenda formación de esta banda Manowar. Y de ellos vamos a escuchar la canción que le da título al disco, Fighting the World, de la banda Manowar. Pero recuerda que antes va a sonar el grupo Eagles con Take It Easy, Tómalo Fácil o Tómalo con Calma. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida rockera en Venezuela, ahora en la web. La magia de los 70 en La Esencia. Seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Take it easy. toda la gloria del metal épico en la esencia. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Muy bien, y en esta parte del programa vamos a mezclar los años 60 con los años 70. Oigan esto, Brian Wilson. ¿Quién era Brian Wilson? Era el cantante del grupo The Beach Boys, los chicos de la playa. Brian Wilson comenzó a desarrollar la canción Good Vibration, Buenas Vibraciones, la noche del 17 de febrero de 1966 en Los Ángeles, cuando junto a unos músicos de sesión empezaron a grabar esta canción para así finalizar las primeras sesiones del álbum Pet Sounds y enviar una cinta preliminar al sello disquero Capitol Records. ¿Qué les parece? La canción más conocida de los Beach Boys, Good Vibration, comenzó a gestionarse la noche del 17 de febrero de 1966. Y es la canción que vamos a escuchar a continuación. Luego vendrían unos tipos disfrazados. Ellos son Kiss. Así es, esta banda norteamericana de hard rock lanzaron su álbum debut un 18 de febrero de 1974 en los Estados Unidos. Y el mismo mes, febrero, pero un año después, en 1975, recién se publicaba en Gran Bretaña. Kiss vendió aproximadamente 75.000 copias después de su salida al mercado sin la presencia de un solo hit. Esto es lo más espectacular. El álbum se relanzó en 1997 en CD y fue certificado oro el 8 de junio de 1977. De esta banda entonces vamos a escuchar la canción 100,000 Years, 100,000 años. Te recuerdo que estás en La Esencia, pero antes de Kiss van a sonar Los Chicos de la Playa, los Beach Boys con Good Vibrations. Te recuerdo que estás en La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Sunlight plays upon her head. Buenísima. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Música. ya estamos casi finalizando la semana. Estamos en el día 19 de febrero de 1971. La banda Yes lanzaba su tercer disco de estudio llamado The Yes Album. No confundirlo con el primer disco llamado simplemente Yes, que fue el álbum debut de esta banda. No, esta es la tercera aparición en disco de la banda, The Yes Album. Por primera vez en la historia, los miembros del grupo Yes aportaron temas para el disco. La banda empezó a explorar canciones de mayor duración, como Yours in No Disgrace, Starship Trooper y Perpetual Change, presagiando los muchos temas de Yes que ocuparían un lado determinante en cada disco con versiones extra largas. Y bueno, de Yes vamos a escuchar una canción que les acabo de nombrar, Starship Trooper, de Life Shaker, canción creada por John Anderson del disco The Yes Album. Y terminamos con una banda de punk, infaltable también el punk por aquí, por la esencia. Oigan esto, la banda de Ramones finalizaba el 19 de febrero, pero del año 1976, las grabaciones del disco de Ramones, que era su álbum debut. De este disco tomamos la canción Blitzkrieg Bop, una canción de este grupo de punk rock, aparecida en el primer álbum de la banda, como les acabo de decir. Y este tema, óiganlo bien, es considerado un hito no solo del punk, sino también del rock and roll en general. La canción fue escrita principalmente por el baterista de la banda, Tommy Ramone, y fue una de las más populares debido al repetitivo coro que comenzaba la canción con ese famoso y recordado Hey Ho, Let's Go, tan famoso, repito, de la banda de Ramones. Así que finalizamos entonces esta parte de la esencia con esta banda de punk rock. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida venezolana ahora para el mundo. Rock, solo para conocedores. Please don't say a word. también está aquí, en la esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia demostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y así como empezamos los programas con The Beatles y con Elvis Presley alternando uno cada uno, también finalizamos el programa La Esencia alternando baladas y también blues. La semana pasada le pusimos una balada, ahora le toca al blues. ¿Y quiénes nos van a interpretar este blues? Nada más y nada menos que The Rolling Stones. ¿Y por qué? Porque el 13 de febrero de 1965 se publicaba el disco The Rolling Stones Now. En español, Los Rolling Stones Ahora. El tercer disco de estudio publicado solamente en los Estados Unidos en 1965. De este disco tomamos un blues aparecido aquí llamado Pain in My Heart, algo así como Dolor en mi Corazón. Y es una canción escrita por Alan Toussaint, quien fue un cantante, pianista, compositor y productor musical que trabajó con The Rolling Stones en sus inicios. Finalizamos entonces con este blues, este día, tarde, noche de hoy. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es The Rolling Stones con Pain in My Heart, Dolor en mi Corazón. Adiós.